Esperanza será terrible. Estamos en el auditorio aquí de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también Arévalo. Nuestra locación habitual, que también se extiende ahora a los viernes. Si hay alguien que está viviendo, hay un corte de luz de la Gran 7 acá en la zona, ¿eh? No sé, ¿ah, sí? Muchas, muchas cuadras a la redonda. Vengan con su correspondiente linterna. Sí, chicas. Acá estamos con luz, ¿eh? Sí, acá sí, por supuesto. Como siempre. Bueno, vamos a hablar esta noche del rey Felipe Augusto de Francia y lo que sucedió con su primera esposa, Isabel de Henao. Uh-huh. Así que ubiquémonos en el año 1184. Por esos tiempos, Felipe Augusto, que era el hijo de Luis VII, tenía 19 años y gobernaba desde hacía 4. Sí. Imagínense, un pibe. Lo habían casado con Isabel de Henao, una doncella no muy agraciada, hija de un noble rico. Pero el matrimonio no parecía funcionar del todo bien. Y muy poco después de la unión, Felipe Augusto quiso repudiar a su esposa. Qué feo. Eso es horrible. Bueno, convocaron a una asamblea de religiosos para discutir sobre el repudio de la reina. Una de las razones, según parece, que esgrimía al rey o que movían al rey, era la siguiente. En aquel tiempo había un conflicto entre la corona y los varones, así claro. Se les llamaba, digamos, a todos los nobles, los grandes terratenientes, etcétera. En aquel momento había conflicto, había una coalición de grandes señores entre los que se encontraban los padres y los tíos de Isabel, que disputaban con la corona algunos territorios. Entonces Felipe Augusto, acusaba a la reina de tomar el partido de su familia en contra del propio rey, que era su marido. Bueno, pero parece que en verdad no eran esos los verdaderos motivos, sino que al rey no le gustaba nada a su esposa, y para justificar el divorcio, aducía una especie de parentesco entre los esposos, o trataba de insinuar que la reina tenía un amante. Según parece, por disposición secreta del rey, muchos funcionarios paseaban por los corredores con autorización de seducir a la reina. De este modo se pretendía que Isabel cayera en la tentación de recibirlos en sus aposentos y fuera descubierta en un encuentro amoroso. Pero bueno, esta estratagema no funcionó. Isabel, en verdad, estaba desesperada porque no quería perder el favor en la corte y amaba al rey. Para no ser expulsada, trató de conmover a Felipe Augusto e hizo algo que nunca nadie imaginó. Una mañana de mayo de 1184, los habitantes de Senlis asistieron a un extraño espectáculo. En la estrecha calle principal, una multitud de mendigos, lisiados y pordioseros seguía a una joven vestida con una larga camisa. La joven iba con las patas, iba en patas, con los pies descalzos, y con una vela en la mano. El cortejo avanzaba así ruidosamente. De vez en cuando sobresalían unos lamentos agudos y el resto de la frase se disolvía en el zumbido de la oración común. Los habitantes de la ciudad salían a las ventanas y muchos de ellos se agregaban a la procesión. Al principio los guardias pensaron en hacer circular a la gente y disolver aquel grupo, pero el cortejo llegó a la vecindad de los aposentos del rey y justo se abrió la puerta y apareció Felipe Augusto. Dicen que vestía un impresionante traje escarlata, imagínate. Sí. Cuando se encontró con toda esa gente, los miró y la masa de seguidores le dijo, me imagino que al unísono, «Señor, ten piedad de la reina, gracia para la reina, no repudiéis a la reina». Yo la mato ahí mismo. Felipe Augusto miró, pensó un rato, quiso volver a entrar al palacio, pero la gente empezó a gritar más fuerte, ¿no? Uy, Dios. «Señor, ten piedad de la reina», qué sé yo. Felipe creyó entonces que repudiar a la reina podría ser una equivocación política. Y entonces avanzó hacia la reina, que no era otra que la muchacha que venía en camisa, la tomó de la mano y le dijo bien fuerte para que todos oyeran, nunca os iréis. Y la multitud empezó a aplaudir. ¡Oh! Vio cómo era multitud. ¿Qué sé yo? Los soberanos entraron al castillo y el pueblo había devuelto a Francia una reina. Ahora bien, al cabo de un tiempo el rey otra vez se aburrió. Sí. Dijo, más que... las uniones que tuvieron fueron pocas y no muy eficaces, aunque sí suficientes para que en el año 1187 Isabel diera a luz a un niño que más tarde fue Luis VIII. Después, en el año 1190, quedó nuevamente embarazada, pero en ese parto murió. Tenía solamente 20 años. Un último dato, que es el que más me gusta, o un penúltimo dato, o un antepenúltimo dato. Felipe Augusto se fue a las cruzadas. Uh-huh. En el camino a Tierra Santa, se encontró con caballeros que volvían de las cruzadas, volvían de regreso a Francia. Y eran justamente caballeros de Senlis, que venían viajando desde Oriente hacía ya un buen tiempo. Y el rey les preguntó bajo qué orden religiosa marchaban. Uh-huh. Los caballeros respondieron que eran hombres de Isabel de Henao, la mujer del rey, uh-huh. y que a pedido de ella habían salido, así algunos años, a los lugares santos para conseguir, bajo la gracia divina, no ser repudiada. Los soldados de Felipe le comunicaron entonces que la reina se había muerto. Y todos siguieron su camino. Unos hacia Francia, otros al oriente. Encuentro raro. En un sentido se cumplió el pedido, ya que la reina no fue repudiada. Uh-huh. En otro, no fue muy efectivo, y casi hubiera sido mejor que la repudiaran, puesto que la reina murió. Así que, ¿cuál sería el sentimiento de aquellos caballeros que volvían en el camino que les quedaba? ¿Qué sentirían? Uh-huh. Y yo contesto, depende de la idea que trajeran desde su casa. Si traían la idea de que las cruzadas de poco servían, habrán dicho, ha visto, hemos ido de gusto. Fuimos a las cruzadas, pedimos que la reina no fuera repudiada, perdón. Tampoco, también. También, de arriba abajo. Y sin embargo, al final murió, que es peor. En cambio, si tenían la idea de que las cruzadas sí servían, habrán dicho, efectivamente no la repudió. Vale la pena ir a Tierra Santa para conseguir gracias. Uh-huh. A veces hay que saber bien lo que uno pide. Digo recordando a aquellos gigantes de Gulliver que obtuvieron su inmortalidad, pero no la juventud eterna. Digo, podrían haber pedido que la reina no se muriera, en lugar de que no la repudiaran. Pero bueno, lo que cabe decir es esto. Pensábamos que aquel a quien pedíamos tenía buena voluntad. Difícil. Veamos qué pasó después. El rey eligió como esposa, como nueva esposa, a Isenburg de Dinamarca, Isenburg de Dinamarca. Tenía 18 años, era hermana del rey Canuto VI de Dinamarca. Uh-huh. Se firmó el acuerdo matrimonial, la chica Isenburg aportó una dote de 10.000 marcos, no sé. La princesa fue a Francia, Felipe e Isenburg se encontraron en Amiens en el 14 de agosto de 1193, se casaron el mismo día, pero al día siguiente... Otra vez. Felipe Augusto aplazó la coronación de la nueva reina y la recluyó en un monasterio. Felipe Augusto declaró que quería que su matrimonio fuese anulado. Adujo una posible consanguinidad prohibida por la Iglesia, hubo una asamblea de obispos y de varones que le dio el consentimiento y la operación para la nulidad, y el rey dejó a la mina ahí y se casó con otra, con Inés de Merán, una joven bávara en junio de 1196. El Papa Inocencio III no estuvo de acuerdo con esa resolución. Ordenó a Felipe Augusto que se separara de Inés y repusiera a Isambur como reina. Y Felipe Augusto lo desobedeció. Oh. Se quedó con la mina que se había casado y no hizo nada. Entonces el Papa lo excomulgó. No solo a él, sino que esta excomunión cayó sobre todo el reino de Francia el 13 de enero del año 1200. Ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, que los asuntos que atendía la Iglesia en el reino de Francia no se llevaban a cabo. Por ejemplo, los bautismos. Por ejemplo, los casamientos. Por ejemplo, los entierros. Y el caos reinó en Francia. Era un registro civil de la Iglesia. No había, no había registro de nada, pero además no enterraban a los muertos. Porque es toda la ceremonia, la extrema unción más la así que fíjese, no era una excomunión actual. No es como la que hicieron Madera al general Perón en su momento. O sea, no cayó sobre los registros civiles de la nación, ni siquiera sobre las iglesias. No, no. Pero esta sí. Entonces, rápidamente, el rey organizó una reunión de reconciliación y la excomunión fue levantada. Pero durante el tiempo que duró, hubo caos en Francia. Pese a todo, a pesar de la reconciliación, Isambur se quedó sin ser reina y el proceso de anulación matrimonial siguió su curso. Así que Felipe Augusto era en ese momento bígamo. El concilio de Soissons, que se celebró en marzo de 1201, terminó sin dar solución al problema. Felipe Augusto abrevió los debates renunciando a la anulación de su matrimonio. En julio de 2001, Inés de Merán, la nueva esposa, murió en Poissy. De 1201. Al dar, ¿1201 dije? No, 2001, por eso. Pero, ¿cómo es un año? 1201, sí. Al dar a luz a un segundo heredero, Felipe, ¿no? Pero bueno, antes había nacido María, reconocida por el Papa. Bueno, Felipe, voy a contar un último asunto. Felipe Augusto tuvo un episodio curioso cuando fue a las cruzadas. En algún momento, en alguna batalla, en alguna situación de tensión extrema, quedó canoso de un momento para el otro. De golpe se volvió canoso. De un susto, solían decir con la noche. Ese se volvió canoso de un susto. Bueno, si hay un lugar donde uno bien podía asustarse, era en las cruzadas. Sí. Así que su cabellera blanca les recordaba a todos el origen que había tenido. Un susto, un jabón, un chucho, un julep. 30 años y mirá qué viejo estoy, como dice el tango, ¿no? Que era la apariencia que debía tener Felipe, que de hecho tenía Felipe Augusto, siendo un hombre muy joven, porque había partido de cruzadas del 20añero más. Estaba pensando una cosa, es interesante ver que en algún momento, esta cosa de las dinastías, los procesos que van definiendo la creación de los estados nacionales. Porque una cosa es la voluntad de la Casa Real, lo tenemos a Enrique VIII, algunos siglos después, repudiando de arriba abajo a cuanta esposa se le cruzaba, y haciendo caer en cólera al Papa, y ahí separando a la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica de Roma. Por eso lo llaman papistas por ahí. Después también esta historia de el mismo Papa, la autoridad eclesiástica, cuando todavía no estaba tan consolidado el poder papal, que había que tener tropas, el tipo se ocupaba de un matrimonio del rey, caso contrario dejaba sin administración pública al Estado. A ver, si mi rey no es de este mundo, ¿en qué quedamos, hermano? Esto sigue pasando en los estados que están unidos al poder eclesiástico, como algunos en América del Sur. Y después, esta otra cosa, ¿a quién pedíamos, no? La manifestación esa que venía. las cosas no se le pedían al rey, porque el rey era una pieza más de el señor que vive, el señor que peina canas desde siempre, que para llamarlo a Dios de algún modo. ¿A quién es quien pedíamos? Es Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue Dios el que impidió que se coronara aquel proceso? ¿Fue Dios acaso el que no quería que permaneciera para siempre Isabel de Nabo en la corte de Felipe Augusto? ¿Fue Dios el que puso blancos los cabellos de Felipe Augusto como manera de decir, macho, si te vas a casar, pensalo bien? Porque lo que se ve en Felipe Augusto es que era un hombre de emociones inmediatas y de poca planificación. Primero, Isabel. Bueno, al rato, que somos parientes, que no sí, te gusta. Hubo una que le duró una noche, nada. Claro, y la otra es la dinamarquesa, para irse con una chica baba, la repelió una dinamarquesa con 10.000 barcos, realmente creo que es un poco un gesto estúpido. Y además, ¿no se le ocurrió de tener un amante? Y después, la multitud, llegan, y el tipo dice, está bien, no te irás nunca de aquí, y lo prometió. Es como la tele, se ve una ceremonia y cuando pasan cree que la vida no sigue, ¿no es cierto? Y entonces, por eso hay disturbios que están asolando la patria. Da la impresión de que no solo es una sociedad muy ingenua, porque la misma sociedad sigue funcionando así. Lo que aparece es sobre todo un hombre muy poco precavido. Quizás con el correr de los años, si en vez de repudiar mujeres e ir a hacer cruzada contra los musulmanes que nada tenía que ver con las miserias de Occidente, si hubiera dedicado a vivir, hubiera podido escribir entonces sí algo que hablase de su experiencia. Por ejemplo, una milonga que peina canas. Y milonga que peina canas es la canción que vamos a escuchar ahora mismo. En realidad es una milonga aparentemente turfística. Sí, pero eso no es más que una maniobra del autor para disimular su carácter crítico a la institución del Vaticano. Ahí está. Escuchamos entonces Milonga que peina canas por su autor, Alberto Gómez. Adelante. Allá por tiempo del copo peiné o al agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela una estuvo. Nació mi amor por los pingos, con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos fru fru de tiempo querido que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelve a rejuvenecer mi longa que peina cana y llora por San Martín. A mi Antonio me porteño, cordón, rollo y pipermi, milonga que peina cana y ablanda mi corazón, como un maní botafogo, rico, lombardo y macón. Yo vivo con los recuerdos de Floriel y Melgarejo, Musete, Omega, Bermejo, Mineré, Cocle soy. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en Yatato para morirme feliz. Milonga que peina cana y está llorando de pena, porque argentino Quiquena se fue sin decirle adiós. Nosotros también milonga, pensando en tiempo remoto, con mucho boleto roto, tendremos que ver si hay Dios. Milonga que peina cara y llora por San Martín. A mi Antonio de Porteño, cordón, rollo y pipermi, milonga que peina cana y ablanda mi corazón, como el maní botafogo, rico, lombardo y macón. Era Alberto Gómez, en La Venganza Será Terrible, milonga que peina canas.